Chim. Aleluya. Las lok tatasat yok. Slahebal kushlehal tikta ba banomil. Chabal shashi elal. Muyuk onosh hunuk totik. Lahyal oy kushlehal tiks batel osil. Tashyalulan. 2. Aleluya. Se ha tatuado en el tobillo la señal de los últimos días. No hay por qué temer. Jamás algún Dios prometió la eternidad. Repite.